Sí, ¿cuál es la última pregunta? Dice, ¿cuál sería el proceso lógico para Nacho? ¿Puede buscar la implementación de las buenas prácticas de las buen, de las BPM en la empresa? Okay. ¿Qué dice la falta sobre comenzar que todo me lo tengo al arte? Ajá, ok, recuerde a chica que yo te envié o que les puse un mapa conceptual en donde se describían los pasos para implementar la BPM, ¿o no? Entonces hay que desarrollar el plan de implementación teniendo en cuenta esos pasos. Porque tú simplemente me pusiste unas actividades generales. Ah, que hay que dar capacitación. Sí, ¿y de cuántas horas? ¿Y en qué temas? Ah, que hay que montar el plan de... hay que aplicar formatos de seguimiento y a verlos dónde están. ¿Dónde están los formatos de saneamiento? El formato del plan de los formatos correspondientes al plan de saneamiento. A los planes de salud ocupacional. A los planes correspondientes a control de calidad. Todo lo que corresponda al decreto 3075. Recuerda que el decreto 3075 no es simplemente plan de saneamiento. Tiene otros apartados fuera del plan de saneamiento. Tiene un aspecto que tiene que ver con la parte de infraestructura o instalaciones. Tiene un apartado del manipulador de alimentos. Tiene un apartado de las operaciones de fabricación. Tiene un apartado que tiene que ver con las operaciones de empaque y distribución. Debes de definirme cómo planteo yo la BPM en todas esas etapas, ¿sí? ¿Cómo planteas todos esos procedimientos? Todos esos procedimientos debes plantearlos. Debes plantearlos y no simplemente decir, ah, es que hay que hacer el plan de saneamiento. Sí, pero ¿cuáles son los pasos para montar el plan de saneamiento? Hay que hacer un diagnóstico, ¿cierto? Hay que identificar cómo está la empresa en cuanto a cumplimiento de los estándares de inocuidad, si están haciendo, si tienen planes de limpieza y desinfección. Si no hay, entonces hay que hacerlo. Hay que definir paso por paso muy específico. ¿Listo? Entonces es prácticamente definir paso por paso cómo qué se debe hacer para implementar las BPM. De hecho, en el documento que te dejé con la realimentación, te dejé cada uno de los pasos, que son como seis. Primero tienes que hacer un diagnóstico. Segundo, tienes que identificar cuál es el grado de cumplimiento de todo lo concerniente a la norma, sea el de 30, el 3075, o como en este caso es en un industria de leches, ¿sí? Que es yogur y fábrica quesos. Entonces hay que identificar que se debe cumplir en la industria láctea específico para la norma, ¿sí? Para la norma, ¿vale? Que hay que definir un plan de capacitación, tanto a nivel directivo como a nivel operativo, ¿sí? Hay que identificar cuál es la documentación que hay que implementar, hay que desarrollar, ¿sí? Documentación a todo nivel, empezando desde que llega la materia prima, la almaceno, la transformo y la distribuyo en un producto terminado. Debo definir todo eso, debo definir todas esas especificaciones, todos esos procesos para poder decir, es para que Nacho pueda cumplir la BPM en la empresa, debe hacer estas y estos pasos. De hecho, te pastelé todo. Simplemente tú me tienes que definir qué cosas adicionales debes implementar, que son tienen que desarrollar algún plan de capacitación del personal. Listo, entonces debe ser en estos temas, el material debe ser de esta forma. Profe, eso era todo lo que tenía la duda ahí. Ok, bueno, más dudas que tengan. Profe, por mi parte, no. Maricela. Tampoco. Están muy entendidas, pues, qué cosa. Yo planteando sesiones de realimentación y ustedes todas tesas. Uff, me les quito el sombrero. Tremendo. No, mentiras. Chicas, ne chicas, geek. Ay. Se me metió un maní por donde no era. Se me fue un maní por donde lo verás, que estoy comiendo aquí maní y... Se me fue un pedacito por donde no era. Ay, más maluco. Bueno, les cuento. Hoy estuve en una feria. En una feria en la ciudad de Medellín que se llama la feria Easy Fairs. La feria Easy Fairs es una feria que se dedica a la industria gastronómica. Encontré productos muy interesantes, encontré muchas cosas muy, muy interesantes para la industria gastronómica. Muy importante si ustedes asisten a todas esas conferencias, a todos esos actos. Hay muchas cosas por internet que pueden asistir. De hecho, me invitaron hoy. Les voy a mandar también la invitación. Denme un momento. Déjenme, yo les mando una info que me mandaron. Ok. Aquí les envié este. Entonces es una conferencia que es de fosfatos en la industria láctea, ¿sí? ¿Cómo se utilizan? Es cuando es el 15 a las 9 de 9 a 10 de la mañana. Simplemente se inscriben y ya. Dice first name, dice es nombre. First name es nombre. Last name, apellido. El email address es correo. Country es país. Industry, ponen ustedes cualquier industria láctea. Láctea en inglés es dairy. Dairy, ¿sí? O cualquier otra cosa. Pongan cualquier cosa, ¿sí? Y organización, pongan la UCN, la Universidad Católica. Pongan estudiante, job title, ponen estudiante, ¿sí? Y en organization ponen la UCN, ¿listo? Entonces es una invitación que les hago, es de un colega que me mandó la invitación, entonces quise pues como también darles la posibilidad a ustedes de que ingresen. Bueno, si a ustedes que les gusta tanto la leche, entonces para que asistan. ¿A esa hora trabajas? Ah, bueno, pida permiso. Es por internet, tampoco es que no es presencial, es por internet. Entonces, para que asistan. Bueno, ¿qué otras cosas me quieren contar? No sé. ¿Han rumbeado mucho este fin de semana? No sé, cuenten a ver. No rumbean, no rumbean, no, imposible. Imposible, no, hay que rumbear. Todo no puede ser estudio. Sí, eso es imposible. Bueno, ¿qué más les cuento? Bueno, vamos a iniciar ya con semilleros de investigación. Inicio en el día de mañana. Voy a empezar pues como la fase pues de convocatoria a docentes y estudiantes. Las espero también ahí. Jennifer, ya revisé tu información. Yo no lo veo tanto como una investigación. De hecho, fue como una, a ver cómo lo puedo llamar, como un recuento de las pruebas que se hacen en industria láctea. Pero no hubo pues como forma de poner un presupuesto ni de la importancia de montar esas pruebas de calidad. Entonces de pronto por eso fue que no te pongo bolas con eso. Entonces la idea es volver a retomar que eso se pueda convertir en un semillero. Si ustedes están interesadas en industria láctea, poder montarlo, ya que primero se facilita porque todas están en Santa Rosa. Entonces podemos hacer un trabajo interesante en un semillero, empezar a fortalecer esa parte de lácteos que ustedes quieren desarrollar, todas las partes de control de calidad, toda la parte de diseño y desarrollo de producto, cosas que ustedes consideren que vale la pena investigar, lo podemos montar ahí en un semillero. Que ustedes lo lideren, yo les ayudaría en esa parte, con otros docentes pues que obviamente quieran trabajar En esa parte y desarrollar pues un buen ejercicio. No lo vean como una carga académica, véanlo como un ejercicio que les va a servir para fortalecer el trabajo diario en la empresa. Y muchas veces uno no conoce muchas cosas de la parte química, de la parte física, o cosas que uno quiere desarrollar y que de pronto en la carrera no se toca. Entonces, estas oportunidades, esos espacios son valiosos para poder fortalecer esos aspectos que de pronto tengamos falencia en cuanto a sí, en cuanto a los problemas pues que tengamos o a necesidades de formación específicas o especializadas que tengamos, ¿sí? No es un grupo de investigación, es un grupo de estudio, ¿sí? Es prácticamente plantear una pregunta y sobre esa pregunta empezar a profundizar. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer con los residuos de la industria láctea? ¿O qué nuevos productos podemos hacer con la leche? ¿Sí? Y empezar a investigar y empezar a buscar información que nos permita profundizar y que nos permita fortalecer aquellos aspectos en los cuales nosotros tengamos falencias, ¿sí? No es tanto un grupo de investigación porque todavía no tenemos esa experiencia en investigación, pero un semillero sí lo podemos iniciar, un semillero en donde nos podemos reunir mes a mes y compartir información, mes a mes que podamos profundizar en algunos temas, que ustedes propongan, profe, que es que nosotros queremos ya empezar un trabajo porque vemos que la leche se nos está perdiendo y queremos desarrollar nuevos productos a partir de esa producción láctea que hay en Santa Rosa. ¿Cómo podemos desarrollar nuevos productos totalmente diferentes a lo que nosotros vemos, que es el yogur, el arequipe, el queso blanco? ¿Cómo poder desarrollar nuevos productos que sean diferentes a lo que nosotros hemos visto en el mercado? Entonces, toda esa información que ustedes consideren es valiosa para su formación, bienvenido sea. O sea, estos encuentros, estos espacios son abiertos, en donde la gente puede convivir con información, los demás aprenden, todos aprendemos y poder desarrollar también esas capacidades en investigación, que esa es otra de las cosas buenas que se desarrollan en estos semilleros de investigación, ¿sí? Igualmente las invitan a semilleros en la red colombiana de semilleros, Red Colsi. Ahí pueden conocer otras personas, gente que va más adelante que ustedes en la parte de investigación o en la parte académica. Entonces, todo eso es importante porque les permite fortalecer las competencias suyas como estudiantes y como futuros profesionales, ¿vale? Bueno, ¿qué otras preguntas tienen? No, pues en el momento yo no. Por ejemplo, aprender el trabajo, de pronto, pero hasta el momento no. Okay, y Marisela, ¿cómo se ha sentido en el curso? No, muy bien. ¿Bien Me ha ayudado mucho, acompañadita o no? demasiado. Claro. Ah, bueno. Es un gusto también. Por ejemplo, usted nos dice que usted nos da, recuerda que si lo hablamos, usted nos había dado unas pautas para hacer la actividad financiera. Habla de tres pautas. La primera es análisis del caso, ¿cierto? Un cuadro, usted nos dice, haga un cuadro, efectos y posibles causas. Yo le voy a leer más o menos una y usted me dice si sí o no. Entonces, yo dije, el efecto es la devolución de las 25 toneladas de un material especial, producto especial de ventas de la compañía Mozzarella Campesina. Al parecer está contaminado con salmonela y campylobacter. Usted le puse una posible causa, el transporte no es propio. Se verificó que algunos de los carros transportadores no contaban con termo de enfriamiento y otros lo tenían dañado. Excelente. Ajá, excelente, esa es una causa, ¿sí? Entonces tú identificaste, mira, nos devolvieron 25 toneladas de carne. ¿Por qué? Ah, no, es que el proveedor no me está cumpliendo con las especificaciones técnicas de transporte. Esa es una causa. Otra causa, ah, no, es que no hay seguimiento al proveedor. No hay seguimiento al proveedor. Otra causa, ah, no, es que la empresa no tiene plan no tiene un programa de seguimiento, de evaluación y control de proveedores. Esa es otra causa. Sí, yo puse dos, pues yo las dividí en dos, posibles causas por parte del proveedor y por parte de la empresa, el Excelente, administrador. excelente. Está muy bien. Bueno, y el siguiente paso es el análisis de los efectos, ¿cierto? Sí. Entonces voy a analizar ese, yo nada más tengo otro efecto, que es la devolución, Sí. ¿cierto? Entonces voy a analizar esa contaminación que tengo, Ajá, ¿ya? sí. Bueno, entonces, usted dice que hay que buscar fuentes en internet de contaminación de procesos de derivados cárnicos, ¿cierto? Ajá, sí. Entonces ahí me muestras más o menos que, bueno, que la salmonela se causa una enfermedad que se llama salmonelosis, Sí. pues, ¿cierto? Y ya no me muestra como muchas cosas, pero me Okay. muestra eso. Y ya me muestra qué puedo hacer para que eso no esté. Okay, bueno, entonces una orientación ahí. Cuando estamos hablando de contaminación bacteriana o contaminación biológica, tenemos que buscar con la siguiente información cuando busques en buscadores. Entonces va a buscar HACCP más carnes. HACCP más carnes. Cuando uno busca HACCP más carnes, cómo implementaron el sistema Hazard en industria cárnica. ¿Por qué? Porque el sistema HACCP, si no sabían, es un método científico que nos permite controlar la inocuidad del producto con criterios técnicos y tecnológicos, no simplemente con documentos de calidad. El sistema Hazard se basa prácticamente en análisis de control de calidad. O sea, cuando uno, por ejemplo, quiere hacer montar el hazard en una empresa, por ejemplo, de carnes en este caso, lo primero que tiene que hacer es identificar todos los riesgos. Y los riesgos no solamente se identifican en la empresa, sino también con casos de empresas que hayan montado el sistema Hazard en productos similares, para identificar, por ejemplo, la ecología, ¿qué es la ecología microbiana del proceso? ¿Qué es la ecología microbiana? Es cuál es la diversidad de bichos que hay en el proceso productivo, en cada una de las etapas del proceso. Que no es lo mismo tener una variedad de microbios en el área de recibo de materias primas que en el producto terminado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubieron varios procedimientos de transformación. Entonces, cuando yo recibí carne cruda. La carne cruda tiene una microbiología específica, ¿sí? Cuando yo la transformo, que le meto calor, le meto aditivos, le meto nitritos, la ecología de esa carne cambia. Entonces se disminuye, por ejemplo, la E. coli, bacterias coliformes bajan, las bacterias que son mesófilas disminuyen. ¿Por qué? Por el efecto del calor. Destruyo las bacterias por un escaldado, que pronto estoy haciendo la mortadela escaldada y horneada. Entonces, esos tratamientos lo que hacen es disminuir esa cantidad de microbios. Incluso pueden aparecer otros que son resistentes al calor, ¿sí? Entonces, al haber ese cambio de microbios, es muy probable que tengamos información de otras empresas que ya hayan montado el sistema y que identifiquen claramente cuál es el efecto de esos microorganismos en esos procesos productivos, ¿sí? Entonces se basa mucho en información científica, en información técnica de empresas que ya hayan adoptado el modelo y que le puedan servir a uno como base para hacer un análisis más profundo y más objetivo de cuando estamos hablando de contaminación microbiológica. ¿Sí? Te vas a buscar HACCP carnes. Por ejemplo, aquí ya te encontré. Ya, espérate un momento que te encontré algo. Y te lo voy a reenviar. Pero entonces voy bien. Sí, va bien, excelente. Bueno, te voy a mandar, mira, te voy a mandar este enlace. Ya te lo puse ahí. Es un enlace que habla de modelo HACCP general para productos cárnicos y avícolas. Entonces, al tener esa información, ya tengo muy claro cuál es el nivel de control que yo debo tener para mi proceso, ¿sí? Porque ya hay unos estándares previos. Que eso es uno de los problemas cuando uno implementa sistemas de gestión de calidad, que no sabemos cuáles son los estándares. Entonces hay que tratar de investigar con otros modelos de otras empresas o de lo que yo encuentre en entidades de regulación que ya hayan hecho investigación previa para ver qué cosas me aplican. Entonces, ya teniendo todo ese... Sí. Sí. Sí. Ok, debes también investigar, debes, bueno, hay que investigar, qué es una mortadela, cuáles son las materias primas para una mortadela. Mira, carne, la canal de carne, hay carne mecánicamente deshuesada, hay nitritos, hay fosfatos, hay harinas de relleno. ¿Qué tipo de harinas de relleno? Mira, proteína texturizada de soya. Almidón de papa, almidón de yuca, almidón de trigo. Hay hielo o agua a baja temperatura, porque como es un producto que se empasta, entonces se hace a bajas temperaturas, entre 0 y 4 grados centígrados, la pasta para poder hormar el producto. ¿Qué más tiene? Tiene nitritos. ¿Qué los nitritos son? Conservantes. Tiene fosfatos. ¿Qué los fosfatos me ayudan? Es a retener humedad. Esas son las materias primas que se utilizan. Ah, bueno, sal. Los fosfatos son unas sustancias químicas que son a base de fósforo, que lo que hacen es retenerme o ligar agua. Como los el negocio de los embutidos es retener agua. Si yo quiero retener agua en un producto cárnico, lo tengo de dos formas. O le adiciono mucha sal, pero a nadie le gusta un producto salado. O le adiciono fosfatos para que no tenga que adicionarle tanta sal. De hecho, los fosfatos lo que hacen es limitar el uso de sales para retención de agua, ¿sí? Entonces hay polifosfatos, monofosfatos, dependiendo de lo que usted necesite en el proceso productivo, ¿sí? Pero en general son fosfatos. Y los fosfatos que hacen es retener agua. Es una retención de hacen retención de agua a un pH de 5.4, 6.8 o 6.2. Porque si yo lo hago con mucha sal, me va a trabajar a un pH menor. Sí. Yo sé que uno le hace fosfatasa a una leche. Uh-huh. A una leche. ¿Sí? Ajá. Entonces, a mí me explicaron que la fosfatasa mide, pues, mira si la leche está pasteurizada o no. Ajá. Entonces, ahí me dijo una compañera que esto detectaba los fosfatos de la celda. Ajá, sí. Sí, lo que pasa es que la fosfatasa es una enzima y la fosfatasa trabaja sobre las proteínas que tienen alto contenido de fósforo. Cuando usted pasteuriza, esa fosfatasa que está en la leche a nivel somático, en las células somáticas de la leche, porque la leche tiene células, ¿sí? Esa fosfatasa se inactiva. O sea, cambia la proteína. Las proteínas tienen una propiedad que es que son muy plásticas. ¿Y cómo son plásticas? ¿Por qué se vuelven plásticas? Por un tratamiento térmico o por un tratamiento físico-químico, ¿sí? O sea, son muy plásticas. Es como la gelatina. La gelatina, ¿por qué tiene esa textura? Porque cuando yo la someto a calor, la proteína cambia de configuración, ¿sí? Se vuelve de insoluble a soluble, empieza a solubilizar agua y por eso es que se genera ese gel, que inchala, es capaz de retener el agua, ¿sí? Eso mismo pasa, esas mismas cosas pasan con la fosfatasa. La fosfatasa, al ser una enzima, tiene ciertas sustancias proteicas, cuando yo le adiciono calor, ese calor lo que hace es inactivar ciertas zonas de las enzimas que actúan sobre el fósforo de la leche. Sobre ciertas proteínas que tienen fósforo, ¿sí? Entonces, cuando yo aplico calor, entonces prácticamente estoy inhibiendo esos espacios en donde son activas esas proteínas para que reaccionen con el fósforo. Estoy cambiándoles la configuración, ¿sí? Entonces, al cambiar esa configuración, entonces ese fósforo ya no va a reaccionar. Entonces, por eso se hace la prueba de la fosfatasa. ¿Por qué tiene que dar negativa? Porque si yo hice una mala pasteurización, me va a decir de que tengo células todavía vivas, entre comillas, con esa enzima, con zonas activas que me actúan sobre el fósforo de la leche. Entonces, y por ejemplo, que hay veces que a la leche un conservante que yo he leído dice que es tripolifosfato. Ajá. Entonces es lo mismo. Sí. También tiene la humedad. Sí. De hecho, voy a buscarte en estos momentos qué son los fosfatos. Mira, dame un momento, yo te busco información técnica al respecto. Mira cómo es de bueno esto. Imagínate como que lo hiciéramos con una en un semillero. O sea, todo este tipo de datos. La química de la leche, por ejemplo. Lo que te va a mandar una información. Bueno, espera un momento, te busco otra información. Fosfatos en alimentos. Mira esta otra, es de fosfatos en leche, en carnes. Pruebas de antibióticos a una carne. Las pruebas de antibióticos se hacen in vivo. No se hacen cuando ya tenga el animal sacrificado. ¿Por qué? Porque esos antibióticos son activos cuando usted tiene una, cuando el animal está en pie. No se hace cuando ya está muerto. ¿Por qué? Porque con el proceso de glucólisis de la carne, cuando allá hay proceso de cadaverización de la carne, de producción de músculo a carne, hay muchos cambios bioquímicos. Entonces, esas hormonas puede que queden acumuladas, pero puede que no. Puede que se transformen. De la mejor forma de analizar si un animal tiene antibióticos o no es in vivo. En leche, por ejemplo, en leche una vaca que haya sido tratada no se puede ordeñar. ¿Pero por qué? Porque como la leche prácticamente tiene células somáticas, de esas células somáticas lo que hacen es absorber esos antibióticos, ¿sí? Es más fácil medirlo. En una carne no. En una carne tú lo que coges es un músculo totalmente y ese músculo está en constante cambio, está en constante cambio. O sea, las primeras 24 horas cambia totalmente su composición química. Entonces es muy difícil valorar antibióticos en carne, ¿sí? Bueno, voy a buscarte acá fosfatasa en leches. Sobre todo los fosfatos en leche se utilizan como estabilizantes. Estabilizantes. Entonces, ¿cómo se utilizan? En ácido fosfórico, en ortofosfatos, como tú lo dices, o de sodio, de potasio, de calcio, de magnesio. Entonces, ¿qué es lo que hacen los fosfatos? Lo que hacen los fosfatos es bajarle la acidez a la leche. Por eso es mirado como un conservante. Pues cuando uno hace una prueba de adulterantes, cuando uno ve una leche con fosfatos, quiere decir de que la leche está ácida, ¿sí? Porque lo que hacen los fosfatos es robarme esos iones que me están produciendo la acidez en la leche y la estoy vendiendo como un producto adulterado. También, ¿para qué sirven los fosfatos? Sirven para secuestrar metales. Entonces, cuando tú le adicionas conservantes como sal a la leche, cloruros, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, el magnesio y el calcio son metales, ¿sí? o tienen propiedades metálicas. Entonces, obviamente, al echarle yo fosfatos, esos metales se me van a, me los van a capturar, o me los va a capturar ese fosfato en forma de sales, ¿sí? Fosfato sódico, fosfato de magnesio o fosfato cálcico, ¿sí? Entonces va a ser muy difícil cuando yo haga una prueba de cloruros encontrarle, ¿sí? Entonces por eso se hacen dos, prueba de cloruros y prueba de fosfatos. Por acá en el código que usted me mandó dice, como que dice, podría presentarse salmonela en producto crudo. Por tanto, establecieron el límite crítico al requerir que el distribuidor de las partes de canales enviara un certificado de salmonela con cada mesa. Se declarara que cada producto había sido sometido a un muestreo para la detección de salmonela. Está bien. Sea, eso es otra medida que se puede. Ajá, claro. Eso puede ser una solución. Mira, es que se tiene que hacer un certificado, una prueba de salmonela a los, a las carnes para evitar ese tipo de contaminación. De hecho, si tú buscas el decreto 1500, Sí, ya. te salen unas pruebas específicas que se deben hacer a las carnes cuando son crudas. Entonces, esas carnes son, esas pruebas son obligatorias. Ya no, eso no son, no son optativas, son obligatorias, ¿sí? Entonces, obliga a la empresa como el proveedor a cumplir con esas especificaciones. ¿Qué otra pregunta? Ajá, las conclusiones. ¿Qué son las conclusiones? Es simplemente identificar paso a paso o definir a nivel general. Mira, la empresa está en este estado. Para que pueda cumplir, debe hacer esto, si estas, y estas, y estas cosas. Ya. Es un resumen. Sí, un análisis y las soluciones. Mira, la empresa está así, tiene este problema. ¿Sí? Para poder lograr que la empresa cumpla con todas las especificaciones de calidad, debe cumplir con estas y estas cosas, ¿sí? Ah, ¿qué por qué? Que porque ya a nivel técnico ya existen casos recurrentes de este problema y estas han sido las soluciones que han implementado a nivel de plantas de producción en partes. Ajá. No, no, no, no. Ah, sí, exacto. El análisis de los efectos, ¿son qué? Identificarme las causas. O sea, tú dices, ve, me dijiste, hay un problema de 25 toneladas que devolvieron. ¿Por qué? Eso es un, el hecho es que devolvieron 25 kilos, ¿cierto? De carne. La causa es que, ah, porque el proveedor no me estaba cumpliendo con la refrigeración del producto, entonces me estaba generando un deterioro acelerado de la carne por factores microbiológicos. Listo. Entonces, ya cuando ya tengas la causa, tú coges esa causa y tienes que volverla una alternativa de solución. ¿Cómo lo haces? ¿Qué tiene que hacer la empresa entonces para que evite ese problema? Ah, tienes que capacitar al proveedor para que mejore los sistemas de refrigeración de la carne cuando la está transportando. O hay que implementar un programa de control de proveedores. Que ese programa de control de proveedores debe tener estas y estas y estas especificaciones. Ese es el análisis de las causas, es el análisis o el planteamiento de la solución de esa causa en específico. Bueno, ¿qué otras preguntas? Bueno, les cuento también que terminamos entonces la próxima semana ya el 20. Ya no sé si la vuelva a ver. Porque No sé. No, nunca sabe. ¿Cómo así? El próximo semestre tengo prácticas. Tengo mantenimiento de puntos de control. Y tengo procedimientos de saneamiento, procedimientos de limpieza y desinfección, algo así. Ah, pues ya no. No, yo la verdad que no le estoy claro. Yo por molestar. Bueno, no sé qué más. Entonces, en algún momento lo voy a. Tienes que eso no se va. Nada, que no tiene que pasar. En el primero. Venga, Marisela, ¿usted en qué semestre va? Yo voy en el tercero. Ok, póngase en las pilas con las pruebas a ver, pro. Cuando ya Ya lo estoy intentando. cuando ustedes cumplan el 75% de las materias. Ay, no, cada me faltan ocho. Pues, Tengo 19. sí, cuando cumplan el 75% de las materias. O el 75% sí, de la asignatura. Que puedan definir cómo es todo el problema que ustedes, o sea, que puedan definir con la universidad el pago de esas pruebas y la presentación y la preparación de todo eso, ¿vale? No, esos son presenciales. Las pruebas ABERPRO son presenciales. No se sabe, o sea, eso depende del lugar donde lo citen, porque como eso lo maneja el ICFES. Son como las pruebas del ICFES, pero para los universitarios. Entonces, cuando vaya a hacer la otra, entonces de matrícula pregunto, porque no Sí, voy a estar allá. es muy importante para que no vayan a tener algún problema, porque si no, no se pueden graduar. Ah, bueno. Sí, para que estén muy pendientes. Bueno, ¿qué otras cosas tengo para contarles? Se me olvida. Ah, recuerden que próximamente la universidad cumple 15 años. Entonces también nos han pedido de parte de ustedes información o qué cosas que quieran hacer para la universidad en los 15 años. A mí me gustaría, por ejemplo, hacer una feria de quesos virtual. Que hablemos de los quesos, no sé, o que hablemos de la producción láctea en Santa Rosa, no sé, que hagamos como todo un, no sé, como algo que nos permita, sí, como conocer cómo está el estado de la industria láctea en Santa Rosa. Todos esos aspectos que serían importantes, muy, muy, muy valioso. Y si pueden asistir, pues claro. O sea, la idea es que desde la universidad, pues les están pidiendo a ustedes que aporten insumos. Que no simplemente asistan a plataformas, sino que realmente sean parte de la comunidad académica, ¿sí? Que eso es algo que me parece que es importante. Es que no simplemente los vean como hay los estudiantes de tecnológicas y tecnologías, de técnicas y tecnológicas, sino personas que también pueden aportar a la universidad. Entonces cualquier idea que les surja, inmediatamente me escriben y hablamos con Neri a ver cómo lo podemos organizar. Desde la universidad nos pueden ayudar. Bueno, hablando de otras cosas, en materia de matrículas, debo entender cómo es la matrícula de ustedes. Okay. Por eso, pues usted matricula en un año, o matriculan trimestral o qué cosa. Uno puede matricular semestral o trimestral. Ah, ya. O sea que a ustedes les toca para este trimestre nuevo. Sí. Ah, no es que no entendía, es que como acá se hace por trimestres y uno no entiende, bueno, ¿se pagas el año completo o se pagas un semestre y ven los trimestres ya listos? ¿O pagan es simplemente por trimestre o semestral? No sé. Por ejemplo, cuando yo hago la matrícula, yo voy allá hasta la universidad, porque allá es más bueno. Pues sí, me parece que es más bueno porque lo ayudan a uno, porque uno acá es más difícil como para liquidar y todo eso. En cambio, yo voy allá y allá lo ayudan a uno. y cada trimestre voy. Okay, y en materia de, no sé, de orientación, por ejemplo, con el CAB, no sé, ¿han tenido algún problema con eso? Es que verán nosotros, cuando yo paso. Bueno, ¿quién habla primero? No le des, pásale bien. Okay, y Marisela. No, tampoco. Yo siempre voy allá. Si es un problema, yo voy allá o llamo. Porque no sé. Porque, vea, cuando nosotros empezamos, nosotros no sabíamos ni manejar plata, no manejar nada, nada, no sabíamos nada. Nada más nos dijeron que tanto la base es la mitad. Entonces, yo por acá vine a un profesor desde allá de la universidad y yo le pregunté, pero nosotros no sabíamos nada. Y ahora con esta nueva plataforma tampoco nos habían dicho. Entonces, no nos dicen funciona todo. Entonces sería bueno como una orientación personal o algo así previa antes de iniciar. Claro. Sería mucho mejor, como que antes de iniciar clases, no sé, una semanita antes puedan como asistir. Bueno, es que este va este semestre. Nada, no han hecho nada de eso. Bueno, ¿y les gustaría tener eso? Que tengamos pues como la presentación. Ajá. Ok, listo, no, porque todo esto lo estoy recopilando, pues lo estoy grabando porque me pidieron, pues, a mí me gusta siempre dejar evidencias de mis encuentros sincrónicos. Ver de qué forma podemos mejorar los procesos previos de clases. Porque es que a mí me preocupa que muchos estudiantes me entran a las 2 semanas, a las 3 semanas. Entonces a uno me trastorna mucho el cronograma. Entonces uno no sabe cómo orientar a un estudiante me entra a destiempo. Y muchas veces eso frena los procesos de los demás compañeros. Entonces ver de qué forma al iniciar, antes de iniciar semestre, que tengamos un encuentro entre facilitadores y estudiantes, que al menos les conozcan la voz, no sé, ustedes tienen encuentros sincrónicos con los otros docentes. Sí, profe, yo sé. Los lunes también tengo un encuentro en el mismo horario porque lo que hice es que me pusieron una profesora. ¿Cómo se Así llama? que estoy perdón. Ella se llama Marcela. Ajá. Oh. No, yo también. Últimamente que también he tenido. Okay. Bueno, al menos pues están teniendo pues encuentros sincrónicos y asisten, bueno. Aunque me parece pues ya grave, por ejemplo, Joana, no me ha asistido a ninguno. Solamente me ha asistido a uno. Joana no me ha asistido, sí, no me ha asistido a los últimos. Solamente me asistió a uno. Es que imagínate que ella ahorita me llamó y me dijo que estaba, que todos los días le ha tocado por la tarde, entonces ella en el trabajo no. Todos los tres programas te toca como de 12 del día a 8 de la noche, entonces no le da. Le da. Pues Yo no sé, yo pues creo que es a las 3. bueno, pero al menos que me llame y que me cuente la situación, porque entonces ahí sí ya uno define, bueno, ¿a qué horas puedes? Y te atiendo personalmente. Sí, eso no es una camisa de fuerza. Sí, porque me preocupa que no se me reporta. Pues yo sé que ya va bien, pero me gusta mucho tener el contacto con mis estudiantes, saber qué está pasando con ellos, que no me asisten o si están captando todo. Bueno, pues yo le digo a ella que lo llame a usted. ¿Usted todavía tiene el mismo número? Claro, 315-200-6387. Ah, bueno. Sí, que me llame, que me pegue una llamadita, que al menos a saludar, ¿eh? Que no llame ni a saludar. Y que no, pues. 315-200-6380. Sí, 87. Ajá. Ah, bueno, pues ya dale. Listo, te agradezco mucho, mucho, mucho. Bueno, ¿quién más me falta? Bueno, hay una compañerita que se llama Zaira, que no la conocen ustedes tampoco. que estás de hasta las 5 de la tarde en clase y que también me preocupa. O sea, mira que he tratado pues como de llevar como los casos muy personalmente, porque yo sé que muchos trabajan o tienen alguna dificultad, entonces hay que tratar de que esos aspectos los podamos manejar bien y poderlos orientar. Porque muchas veces uno sí necesita como una orientación. Claro, y para eso estamos. Bueno, entonces no tenemos más dudas. No, creo que no. Bueno, entonces podemos dejar entonces por hoy la sesión. Sí, por Bueno, entonces les agradezco mucho las preguntas que hicieron. Recuerden lo de los semilleros, si quieren montar entonces me mandan temas. Mí me gustaría que asistieran, o sea, que estuvieran en el grupo. A mí me gustaría montar un semillero de la industria láctea, así que ustedes quieran, porque hay que aprovechar que ustedes están en Santa Rosa, están juntas, pueden hacer un trabajo interesante y ver que de qué forma podemos fortalecer todo eso. Todas esas preguntas que me están haciendo valen para un semillero. Todo eso de, bueno, las enzimas en la leche, química de la leche, control de calidad, mejores prácticas, producción de derivados lácteos, bueno, todo lo que se les ocurre en leches. Saquen toda una lluvia de ideas y me las mandan por correo. O me las ponen en plataforma y yo se las mando a Neri a ver cómo empezamos a gestionar. ¿Vale? Bueno. Bueno, un abrazo para las dos, se me cuidan bastante, cualquier dificultad que tengan, entonces quedo pendiente, ¿vale? Igualmente, pues bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Bueno, chao. Bueno, hasta luego. Chao.